Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les va bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando esta emisión. Recuerden que pueden escuchar y descargar el podcast en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Ya estamos en nuestro programa número 11 de este 2022. Continuamos cuidándonos ante la contingencia sanitaria y pregrabando este programa. Saludamos a todo el público que nos sintoniza en esta semana o en algún otro momento de la semana, ya sea en Chiapas, en otros estados de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, y por supuesto con mucho gusto a la comunidad universitaria de la UNICH. Para esta emisión hemos preparado diferentes materiales, algunos de ellos haciendo referencia a actividades realizadas en el marco del 8 de marzo en la UNICH. Uno de ellos es producción de nuestro compañero Alejandro López. Y también tendremos una entrevista con el coordinador de la maestría en estudios interculturales, el doctor Miguel Sánchez Álvarez, que nos va a comentar sobre la convocatoria de nuevo ingreso 2022 a este posgrado. Daniel Álvarez nos trae la información. Y en esta semana se llevó a cabo el primer Foro Internacional de Comercio Justo y Economía Social. Les invitamos a que conozcan un poco más sobre los contenidos de este evento académico a través de las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas. Si están esperando la leyenda de la semana, pues Alejandro López nos ha preparado una leyenda muy interesante. Y para todas aquellas personas que están también a la expectativa de qué nos trae el equipo Pocinema, tendremos la cápsula cinéfila muy acorde a este mes de marzo con la participación de mujeres en el cine. Saludos al equipo Pocinema y nos seguimos cuidando ante la contingencia sanitaria. No dejemos a un lado las medidas que ya conocemos, usar de manera correcta el cubrebocas, lavarnos de manera constante nuestras manos, mantener la sana distancia, porque si me cuido, te cuido, nos cuidamos. En la sección CLUM les compartiremos Trampolín, producciones de los derechos de la niñez indígena que nos ha enviado la compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez, radialista de la XECOPA, La Voz de los Vientos, y también nuestra compañera Ana María Jiménez nos va a compartir en lengua celtal una leyenda. Saludo a todo el equipo de producción, en especial a mis compañeros Daniel Álvarez y Alejandro López, y vamos a escuchar algunas efemérides. El 14 de marzo es el Día Mundial de Acción contra las Represas a favor de los ríos, el agua y la vida. Y un 14 de marzo, pero de 1857, nace en la Ciudad de México Matilde Montoya, primera mujer que recibió el título de médica cirujano en 1887, después de superar una serie de dificultades y sobre todo enfrentar la burla y el desdén de mucha gente que consideraba inaceptable que las mujeres estudiaran la universidad. Un 16 de marzo de 1750, en Hannover, nace la astrónoma Caroline Herschel, quien descubrió 8 cometas y varias nebulosas. y un 18 de marzo de 1980 muere el psicoanalista y filósofo alemán Erich Fromm. Un 19 de marzo de 1999 muere el escritor y político chiapaneco Jaime Sabines, considerado uno de los grandes poetas de México del siglo XX. Escucharemos uno de sus poemas en la voz de Diego Álvarez más adelante, y también un 20 de marzo de 1935 nace el cantante, compositor y actor mexicano Óscar Chávez. Les invito a escuchar la entrevista que preparó nuestro compañero Alejandro López a la profesora Micaela Álvarez Pérez, docente de asignatura de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UNICH, y también la producción realizada por los estudiantes y las estudiantes Pamela, Julieta, Óscar, Víctor y Jonathan del cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, una reflexión para evitar el acoso a las mujeres. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y en honor a esta fecha, la Universidad Intercultural de Chiapas, sede San Cristóbal, realizó diversas actividades. Una de ellas fue la actividad Honrando a las Mujeres que han abierto caminos. Dicha actividad la coordinó la maestra Micaela Álvarez Pérez. Ella es profesora en la Licenciatura de Desarrollo Sustentable y es la entrevistada del día de hoy. Y nos platicará en qué consistió esta actividad Honrando a las Mujeres que han abierto caminos. La actividad Honrando a las Mujeres que nos han abierto caminos, realizada el pasado 8 de marzo, fue resultado de la investigación realizada por estudiantes de desarrollo sustentable, quienes indagaron biografías de mujeres que a través de la historia realizaron aportes a la humanidad en distintas áreas de la vida, tales como el arte, la ciencia, la medicina, la física, la astronomía, la literatura, entre otros campos. Asimismo, participaron en las luchas y movimientos sociales de sus países. ¿Quiénes participaron y cómo fue su participación? Las y los estudiantes reflexionaron acerca de que los derechos y algunas de las libertades a las que tenemos acceso actualmente las mujeres se deben a una lucha continuada que realizaron estas mujeres desde distintas trincheras, enfrentando grandes desafíos e incluso la muerte. Una manera de honrar el aporte de estas y otras mujeres que muchas veces fueron heroínas anónimas, fue colocar sus biografías en uno de los pasillos de la universidad e instalar un altar con flores y velas para recordarlas y expresar que ocupan un lugar especial en nuestra sociedad y en nuestra historia. ¿Qué significó para usted el coordinar esta actividad? Realizar esta actividad tuvo el propósito de acercar a los estudiantes al conocimiento de que el origen del 8 de marzo está estrechamente vinculado a los movimientos feministas realizados en distintos momentos y contextos, en la búsqueda de que las mujeres fuésemos consideradas ciudadanas con acceso al pleno ejercicio de nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, al igual que los hombres. Agradezco la entrevista a la maestra Micaela Álvarez Pérez, y para finalizar, ¿le gustaría dar un mensaje o una invitación para que más personas se sumen a estas actividades? En el diálogo con los estudiantes concluimos que aunque existen avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, aún debemos tomar conciencia y accionar para eliminar las distintas violencias que tanto nos lastiman actualmente. Y esta no es una tarea exclusiva de las mujeres. Requerimos que tanto hombres como mujeres reconozcamos que estamos al servicio de la vida y trabajemos juntos, construyendo relaciones justas, equitativas y amorosas en los ámbitos personal, familiar, comunitario y social, honrando así también a las mujeres y hombres que nos antecedieron. Por Los Colores de la Voz, Alejandro López. Thank you.

¿Qué tal a todo nuestro público radio escucha? Continuamos en su programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí poder acompañarlos conduciendo este tercer segmento. Le mando un cordial saludo a todos ustedes, un agradecimiento infinito por estar siempre al pendiente de este programa y de sus diversos materiales que son dirigidos a ustedes por nuestros compañeros conductores y de la producción, claro, con muchísimo, muchísimo cariño. Estamos en su programa Los Colores de la Voz y les recordamos escucharlo a través de la XERA, Red Radio Chiapas, y que también pueden descargarse el podcast en nuestra red social de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Continuando con los contenidos del día de hoy, ¿se han preguntado lo importante que son las leyendas y relatos? Precisamente hablo de todos aquellos conocimientos locales, así como la transmisión oral de historias que parten de nuestra cultura y que también aportan un gran valor como memoria histórica. Dicho esto, en esta ocasión presentamos La Leyenda de la Semana, una producción del compañero Alejandro López, y posteriormente la cápsula cinéfila de esta semana. Mandamos un enorme saludo a los compañeros de Post Cinema. Adelante con los contenidos de este bloque. La laguna del municipio de Chapultenango. Había una vez una laguna en el municipio de Chapultenango, donde vivía una mujer que temprano se veía una mujer jovencita, como de 15 años. A mediodía se veía como una mujer de 30 años y en la tarde se notaba ya muy anciana y arrugada. A mediodía se bañaba en la laguna, donde llegaba el dueño del municipio a platicar con ella. Varias veces platicaron con el dueño del municipio. Dijo que si se casaba con ella, en el municipio se iba a fundar la Ciudad de México, que ahí iba a haber petróleo, sal, pescados, camarones, grandes fábricas, entre otras, donde muchas personas iban a comprar. Pero como el señor, que es el dueño del municipio, descubrió que la muchacha lo estaba engañando, porque en la tarde se notaba ya muy anciana y temprano una muchacha jovencita, después los señores del municipio decidieron escarbar para que el agua se fuera a otro lado, ya que la muchacha lo engañaba el dueño del municipio. Terminaron de escarbar a las 12 del día, que es la hora cuando la muchacha sale a bañarse. Entonces, en el momento en que se estaba bañando, el agua empezó a correr. Se dio cuenta que se estaba secando. Ella estaba toda desnuda, ya no podía hacer nada. Entonces le dio pena y dejó una imagen en la piedra, la forma como ella se bañaba. Después dijo una frase que decía: "Quédense ahí, que sufran todo el tiempo, no me quieren para nada". Y todo lo dejó tapado. Salió del agua, se fue. Siguió el camino y llegó hasta el Cerro del Chichón, que se conoce actualmente el volcán Chichonal, que hizo erupción el 28 de mayo de 1982. Del autor Clara Estrella Sánchez de la Cruz, por Los Colores de la Voz, Alejandro López. El cine que conocemos hoy en día no sería lo que es sin grandes mujeres que han contribuido. Desde directoras, fotógrafas, guionistas, artistas, actrices, entre otras cosas, fue y seguirá siendo de suma importancia la perspectiva y participación de la mujer en el cine. Invitamos a consumir más cine realizado por mujeres, a crear más historias con mujeres protagonistas y, lo más importante, invitamos a las mujeres a crear, a expresar su sentir en el cine y en cualquier otro lado. El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y por ese motivo dedicaremos la cápsula a mujeres dentro del cine, recordando algunas películas de grandes directoras. Debra Granik en No dejes rastro del 2018, Haifa Al-Mosur en La bicicleta verde del 2012, Lisa Cholodenko en Mi familia del 2010, Celine Siadma en Tomboy del 2011, Índico en Jedi en Cuerpo y alma del 2017. Sofía Ford Coppola, Perdidos en Tokio del 2003, Tatania Hueso, Noche de Fuego del 2021, Fernanda Valadez, Sin Señas Particulares del 2020, María Sohop Tote Abuelo, del 2019. Jane Campion, La lección de piano, de 1993. Lynne Ramsay, Tenemos que hablar de Kevin, 2011. Lynne Ramsay, En realidad nunca estuviste aquí, 2017. Thea Sharrock, Yo antes de ti, del 2016. Patty Jenkins, Mujer Maravilla, del 2017. Catherine Bigelow en Vivir al Límite, del 2008. Jane Campion en El Amor de Mi Vida, del 2009. Kelly Richard en Wendy y Lucy, del 2008. Agnes Varda, Cleo de 5 a 7, de 1962. Andrea Arnold, Wasp, del 2003. Karin Kusuma, La Invitación, del 2015. Carla Simon, Verano, 1993, del 2017. Claire Denis, Un Sol Interior, del 2017. Celine Siadma, Retrato de una Mujer en Llamas, del 2019. Por los colores de la voz, Héctor González, Víctor Manuel Moreno y Yaneli Hernández. Regresamos a su programa Los Colores de la Voz. En este programa estamos a favor de la paz. Por ello presentamos la canción Solo le pido a Dios, del autor Víctor Heredia, interpretado por Mercedes Sosa y León Gieco. Adelante con la canción. Yeah. gracias. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Es importante repasar y aplicar todo lo que hemos aprendido para protegernos y proteger a otros de enfermarse. Tosa o estornude en el pliegue interno del codo, nunca en las manos. Deseche el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con agua y jabón o con un gel a base de alcohol para manos. Si tiene tos seca y fiebre, use protección si va a tener contacto estrecho con otros. Evite escupir en lugares públicos. Si tiene fiebre, tos seca y dificultad para respirar, no espere y busque atención médica de inmediato. Protéjase y proteja a los demás de enfermarse. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Uskin upete la anela kenjuno y ayejuno, que cava a Ediosbaldo Hernández Hernández, ya que cajaron temuté de la sabana, chocá, tocopcap. Vengo de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Unidad Académica de Villa Tamulte de las Sabanas, Centro Tabasco. Saludos a los colores de la voz. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Shuke ansetik vinketik akotolik y cho espatovil abontonik. Les saluda de nueva cuenta Gabriela López. Estamos en la sección Klum. Les recordamos la importancia de seguir cuidándonos ante la contingencia sanitaria. Por favor, usemos el cubrebocas correctamente, mantengamos nuestra sana distancia, evitemos estar en espacios con muchas personas y también continuemos lavándonos las manos de manera constante y si no es posible, pues usemos el gel antibacterial. A continuación, escucharemos una producción realizada por nuestra compañera Ana María Jiménez en lengua celtal y agradecemos también la colaboración de doña Rosy Encinos, quien le compartió la versión de la leyenda que en castellano es La Huesuda, y que escucharemos en lengua celtal. Esperemos que sea de su agrado. Título de Alan Baquet. Yash cholik de meel mamaletik takalal hachibal te kushlehale mayukto bayala te keresta noitik tik tahlumaltik sok alal Helavena te mebale hala hu chabla te bukuhetike hichbitil te ay spisiline alan baket te puku into hala ya yutsin te keresta noitik tik ta ak tik melel yala shbata banti ay te Kurosetik Lela ya yalbe ya te baketale te kurosetik Lela ya yalbe te baketal Kwan baket Kwan baket Yala chay Kuel tzin te baketale Hontol chahal bakla ya jil Hich la yal sbak ta naetik yalal yutzin te antzifiniketike. Te vin ayas pasbeite ans viniketike. Jalate ya. Anvans pa tas baike. Jala ya. Yutinvana. Te kalal vayalikae. Te macha ya. Lajita. Utsinele. Mala hu yuunik. Tenelik beel. Melel bayal hipte. Pukoje, hich yuunte machatik ya shlahikta utzinile malekuk ya shkashte svayelik sok ya okikte kalal yakikta lahelta utzinile. Baya shkash vokolikte nameye melel hanas ya stuntesikate tahe Mayuk toate kantelae hich aiz koplate alan paquete. Por los colores de la voz, Ana María Jiménez Hernández. Ahora tendremos las producciones de Trampolín, de los derechos de la niñez indígena, la colaboración que nos ha enviado Giovanna Elizabeth López Sánchez, radialista de la XECOPA, La Voz de los Vientos. Para esta emisión, las producciones son El Derecho a Viviendas Adecuadas, primero en lengua zoque y luego en castellano. ¡Trampolín! Te andum zahku Wilber, te andum Gipso, Brisanat Namaya o Lucía. Sut pavata y tejen a chistobia. Tento esta mi chut ni va mi chay o chinda. Wilbert y candigan son ya mucha mi chinda. Ellan que de onba, ellan que de camubia. Utan de que onba, utan de que camubia. Te piama huevo de de hinte hiana huevo. Hinte musbo yomba ona. Wa mi chay ne que se muspa de musiquera. Muspa chiquete que ya sacute. Wamzak ta yunga y wamgip sucha indibioba. Esta se de muspa ka mujama usted supa ka mujama muspa onda muste supa onda mo hi tikoda manja kuchie ni te koda ni tikoda nimre religion big zamba ko ode y judo aka tene tyuko se lucia voy un se de brisa esta se une dante se dan pa de que tena simsa ayo ka den sa mai ke den toda te se vamos un nyama tia te lucia A Wilber Mawa, esta se engaida mis caedam o de sabias papa y musicha cuchillada. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, Te de Huitpo y tu nuevo Tratado Internacional de Panis Yerechuda, Te chambamo une o de sabias papas ni yitkutiam. Yo haye ichao sebonasa kobakasi unedam te kododam de. Te artículo 30 homo chamanwakpa te une odetsabia pabushne yitkuyam. Te convención sobre los derechos del niño, numba te yomunedam y hayaunedam y sokangaedam te odetsabia pabo. Wanyo ichao poibo itkuy, wanyo ichao tumin y wahanan yaktsukiadahu. Trampolín tomó desde Chascoba, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Guadechán, Boyajo, te derecho. Te ode sabias, pavo, no es nada. Yo ode chocto, cuyempe, codade. Entre partidos, no Chascoba. Y musia, yo ya yempe, coda. Y te se de una esta muerte de derecho. Kul, Waba Ist Kul, Naye, Anna Kyoy, Ode. ¡Trampolín! Wilber Hudson Kanu Yamosai Hamayakun Brisa Niketia Tsingu Oyutsi Wistas Shasha Kenabama Wista Hutsi Wawa Tikoda Haida Muhaduk Watsak Makia Hutte Tsingi Babotongu Yomo Tese Makagam Tsunuke Kita Hutsi Nukia Hutsi Tomokuku Unamo de Chabe Pamo o de Tsame Tomenak Istuba Hutsam Guta Nimeke suno ya patentudan. Ispaku te leti. Tumo yom une te iba. Wehaya hutsi tu como. Watsi maku ukie. Chunipa istkun. Guta. No omba chashapam. Ispaki tukta. Ha abrisa te leti tu como. Isut hinde miawana istebana. Wade shok pakiahu. Te kek pak te tu. Te sasitam hayu te is. Tumo kupkuyune omo wist pari nyukpa omo. Kip sisa hutsan de miawa nyukpa ba te mungha kupkuyomo. Nimeka ya isha patoya te hinyadan pantaista. Haa Wilber, te seke ntaista te ode chavya pae isha pa nimeke toya. Te haya une yomo une leti sedamais nya ischahu wachiahu wawa ist. Ichahuma naa igudan batuk. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, Tedewitpo y Tumobo Tratado Internacional de Panilierechuna, Te Chambamo une odetsaba pavishniyitkutiam. Yahaye Ichao Sebonasa Kobakasi Unedam Te Kodadamde. De artículo 30 homo chamanakpa te une o de tzaviapavushneyitkuyam. De convención sobre los derechos del niño, numba te yomunedam y hayaunedam y sokangaedam te o de tzaviapavo. Wachia dahu huevo itkuyuktam, nye tu voz y tu señekidam. Wamiakia ang makiukomo ukate señekushnyapa. Wakion ubiadahu te angingui o de istam. Washun itiaho te nye o de tzapkujim. Trampolín tomado desde Chascoba, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Guadechambo y ajo te derecho. Teo de Chavias Pavo Manuishneda. Yo de Chactacu y en Pecodada. En de partidos no Chascoba. Y Musia Yosha y en Peticoda. Llegado al final de este programa, les agradecemos su atención y por supuesto también la participación del equipo de producción del programa, a mis compañeros Alejandro López y Daniel Álvarez. Mi nombre es Alejandro López y nos escuchamos en el próximo programa de Los Colores de la Voz. Hasta pronto. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Se despide de ustedes Gabriela López y les recuerdo que tenemos una cita para escuchar Los Colores de la Voz en la siguiente semana. Cuídense mucho. Jano Hetz Yepal Kop Ayehetik Ayungutik Tayan Merkules Tabakim Oras Bater Kakal Hana Shich Kop Ayeh Litas Bonil Kopetit. Aya Botita Tik Swasikevak Ayun Miércoles Tazuakeval Smak Al Ora. Iñach Iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.